I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Este es el podcast número 188 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y esto me permite recordar que también tenemos nuestras redes sociales aquí en RCDMX, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @RCDMX y también nos pueden buscar como ResetMX en Mixler, en iTunes y también en YouTube para que ustedes puedan descargar el podcast o también escucharnos ahorita en vivo en su dispositivo favorito, ahorita que ya son 10 de la noche, bueno ya 10 de la noche con 2 minutos más o menos, en un día bastante ventoso aquí en Guadalajara. Yo creo que en muchas partes del país esta última tormenta invernal sí nos está pegando con todo, y dicen que hasta dice Marco que va a nevar en el DF, y pues en Monterrey no podían bajar los aviones, estaba bien. Que no se veía nada. De hecho, el pronóstico es lo que está indicando, que hay posibilidad de que haya nevadas en la Ciudad de México y en los alrededores. Wow. Pero pues igual, todo derivado del frente frío número 44. Así es. Y gracias al niño. Vaya. No sé a qué niño. Pero, pues, el niño. O sea, todos dicen que es por culpa del niño. Ni hablar. Y hoy, pues es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pues ahí es culpa de Chabelo. Ya sé, abuelo, ya sé. No conozco otro niño. Una felicitación a todas las mujeres que escuchan este podcast, que la verdad es que se la han pasado bastante bien y que espero que se la hayan pasado muy bien, y pues recuerden siempre seguir peleando por sus derechos, porque pues también ustedes merecen las mismas condiciones de igualdad que los hombres. Bueno, pues vamos a empezar aquí el programa. Ya veo que están muy inquietos aquí en el chat interno, y pues empezamos saludando aquí al inquieto de Marco. Hola. Exterminate. Parece que tengo un problema de conexión, y eso sí es cierto. A ver, Marco, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Pues bueno, pues bienvenidos al Cinema 188. Como decía Traps, nos pueden seguir a través de las redes sociales en mixler.com/reset. En Twitter estamos en @resetmx y por Facebook en reset.tv. Y también en la página. Tiene algunos problemas todavía, pero ya están trabajando para corregirlos. Igual, si les pregunta la página si quieren asumir el riesgo, asúmanlos. Bien, ahí disculpen si no me escucho bien, el día bastante ventoso aquí en Guadalajara, pues le ha pegado incluso a las comunicaciones, entonces pues vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer este podcast lo más claro posible. Bueno, y también una vez vamos a saludar aquí al abuelo Kraken. ¿Qué tal, chicos? Aquí está el abuelo Kraken, como todas las semanas, bueno, cuando es posible, y pues aquí estamos dándole con todo. Vamos a hablar de algunas notas interesantes y también de algunas películas que salieron por ahí bastante, bastante buenas. Sí, fue un fin de semana un tanto, bueno, vamos a ver qué películas de las que salieron el fin de semana lograron sacar el ancho, porque sí fue un fin de semana un tanto flojito, pero pues bueno, ahí nuestros amigos que están aquí platicando conmigo, pues nos van a sacar de dudas. Bueno, y finalmente, pues desde Monterrey, el buen Benigno Peña. Ahora sí que desde el meritito norte, un saludo a todos los que nos están escuchando, saludos a ustedes y darme la bienvenida, ya formamos parte del programita, y quien quite, y a lo mejor en un futuro agreguemos un feed de clima y meteorológico de cinemas. Sí, la verdad es que que ya hasta se vuelve noticia el clima, pero bueno, ya saben cómo es esto del calentamiento global y todas esas cosas por las que Leonardo DiCaprio nos dice que trabajemos más por salvar el mundo, ¿no? Bueno, bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Yo sé que ahorita no hay mucha gente, de hecho en el chat de Reset, no, bueno, ahorita nomás estoy yo, qué cosas, y Marco creo que estaba por ahí. En el Mixler sí tenemos un poquito más de gente, tenemos a Manizales al día, a Rafael Hidalgo Vega y a Israel Kanagawa, déjame ver qué más dice, Kanagawa Minamoto, y a otras 6 personas que nos están escuchando. Ahí también está Giovanni Basulto, que ya también ya me está saludando desde aquí. Uy, de hecho... ahorita acaban de salir un buen de chats. Bueno, hay un saludo también a bueno, un saludo ahí a Manizales Aldía y a Giovanni Basulto, que ya están comentando. Ah, que dicen que no discrimina a Emanuel. Ah, es que no. Bueno, Emanuel está por ahí, pero no lo veo en el chat. Bueno. Ay, qué raro. Oh, es un fantasma. Bueno, perdón. Sí, es cierto, hay que saludar aquí a Emanuel, que pues de pronto aparece en modo ninja. Oye, es que siempre me hacen a un lado. ¿Por qué? Yo sé que mi conexión es fea, pero no es para que me hagan a un lado siempre. ¿Por qué estás en modo ninja? No te veo ahorita en el Skype. No sé cómo, pero no sé cómo ocurre esto, ¿eh? Bueno, de todas maneras, pues ya estás aquí, Emanuel. Gracias de todas maneras por estar aquí con nosotros, como siempre. Bueno, pues vamos a... pues bueno, ya después de este pequeño drama personal causado por un error de la aplicación. Saluda a Emanuel. Bueno, parece que, bueno, vamos empezando con las noticias de una vez. Ya me trae rencor el pop, ya me trae rencor. Bueno, vamos empezando con una noticia bastante interesante. A ver, vamos a tener una, a ver, déjenme hacer una pequeña pausa porque sí tenemos un problema con la llamada. A ver. A ver, mientras tanto, pues ahí... ah, no, a ver, ya parece que ya veo, está, ¿no? ya creo que ya veo a todos. Bueno, continuamos. Bueno, ahí disculpen el problema que tengo ahorita con la llamada. De hecho, me acaban de cortar la llamada, bye. Les digo que el Skype nunca se pone de acuerdo. Ahorita empezamos con las noticias. Una disculpa a la gente que nos está escuchando en el recalentado. Ahora sí. Listo. Bueno, pues vamos empezando con una noticia que, como ustedes saben, el triste caso de Ariadna Gutiérrez. No sé si recuerden, por allá a finales de diciembre. De hecho, pues que, bueno, esto no lo platicamos porque usualmente es un evento de televisión y los eventos de televisión pues no están en nuestra jurisdicción. Pero pues ustedes recordarán que en el final de Miss Universe 2015 estaba el conductor Steve Harvey, conocido por este programa de trivia que pues es similar, que bueno, en México conocemos como 100 mexicanos dijeron. Sí, así le pusieron. Se llama ya Family Feud. Y pues el conductor del evento de pronto pues ya en las finales nombró a una chica llamada Ariadna Gutiérrez, quien representaba a Colombia en este evento, como la ganadora del certamen de belleza más importante del mundo. Y le pusieron la corona, le pusieron la banda, las flores, todo estaba en orden, pero había un silencio bastante incómodo porque nadie se había dicho más detalles. Para después de pronto Harvey aparecer todo apenado y afirmar que ella solamente era la primera finalista y le dio el premio a Miss Filipinas. Y obviamente, ay, perdón. Un meme que se volvió épico hasta la entrega de los Óscares. Sí, la verdad es que sí. Pese a eso, pues la fama le ha traído mucho trabajo, incluso un comercial de una crema para piernas que grabó para el mercado mexicano y pronto se incluyó en una película pornográfica. A ver, ¿cómo que pornográfica? A ver, déjame investigar eso. No, dicen que es una cinta 3X, pero no es una cinta pornográfica, es la cinta 3X, el regreso de Xander Cage. ¡Avísenme! ¡Avísen! Bueno, como ustedes saben, Vin Diesel va a regresar como Xander Cage precisamente. Con esa panzota que tenía. casi, ¿no? Pues con razón era Groot. Así no lo veían. Pero sí se le veía una corteza bastante amplia. Pero pues ustedes saben, pues si fue Ice Cube el segundo triple X, ¿por qué no puede ser Vin Diesel nuevamente Xander Cage, ¿no? Ya saben, pues después de que, a ver si no le pasa el mismo síndrome de hacer secuelas de una película que fue éxito hace 15 años, ¿no? Porque Triple X salió pues en el 2001-2002 y pues ustedes saben que era un mercenario amante de los deportes extremos y había muchas explosiones, mucha acción, y se supone que en la segunda película lo habían matado, ¿no? Porque pues en eso revelaba State of the Nation, donde que fue protagonizada precisamente por Ice Cube. Y vamos a ver cómo Xander Cage regresa, pues para evitar que otro mercenario, uno llamado Xiang, tome control de un artefacto con el que podría extorsionar al mundo entero, ¿no? Esta película, además de la chica, de esta chica Ariana Gutiérrez y de Vin Diesel, va a tener a Ruby Rose, Donnie Yen, Toni Collette, Tony Jaa, Nina Dobrev y Samuel L. Jackson, quien regresa nuevamente a interpretar a su personaje que ha hecho en las últimas dos películas, ¿no? Esta película es dirigida por DJ Caruso, el director de Soy el número 13, y se espera su estreno el 20 de enero del 2017. Pues, pues es padre que ya se vaya fortaleciendo la película y pues es bastante interesante ver a las piernas más cotizadas del mundo en esta película, que pues la verdad pues no sabemos si vaya a ser una aparición casual o se convierte en, pues, incluso en el interés amoroso de Vin Diesel en la película. No sé cómo la ven, muchachos. Pues qué bien que encontró trabajo. Todo pues sí. Me alegra que ya manchado, por lo menos que ya tenga un trabajo decente en la cinematografía. Pero bueno, para continuar, gracias por spoilearme la película porque no la había visto. ¿Cuál de todas? La primera de Triple X. No, pero la primera Triple X, pues, pues es Rápido y Furioso con, pues es Rápido y Furioso con deportes extremos. Y no crees que te, no, además ya no es spoiler, como que ya te tardaste bastante en verla, ¿no? Sí. De todos modos no estaba en mis planes verla. Quizá te spoileé la 2, pero la 1 no te dije nada, nada realmente. Pues a veces te cuentas Rápido y Furioso, pero con deportes extremos, sí, y algunos accesorios así tipo de espías, ¿no? Y me quedé con la duda si Samuelito Jackson sale de Nick Fury reclutando a alguien. Sort of, como dicen por ahí, algo similar. De hecho, se supone que él lo interpreta en la segunda película. No recuerdo si aparecía él en la primera o Lawrence Fishburne. Ahí siempre estoy confundido, porque hace un buen que vi esa película y de hecho a veces la repiten mucho en un canal de televisión abierta, pero no recuerdo bien a detalle si era si. O Samuel sea que va a salir como villano nuevamente, como en The Kingsman. No, no, de hecho en la segunda película era como el tipo que recluta al segundo Triple X que él interpretaba por Ice Cube para pues cumplir la misión en esa película, ¿no? State of the Union, creo que se llama esa secuela. Sí, un tipo Nick Fury. Sí, sí, pues técnicamente Nick Fury, yo creo que de ahí se agarraron para hacer el Ultimate Nick Fury que salió en los cómics, porque más o menos por la época fue cuando salió ese personaje en los cómics de Marvel Ultimate. Porque recordemos que Nick Fury era güerito antes de... Así es. Sí, parecía el papá de Red Richards, pero con un parche, más bien parecía como si de pronto hubiera dicho Hideo Kojima, bueno, tiene algunas ideas que le quiero copiar para volverlo Snake, ¿no? Lo que no saben es que debajo del parche había un Sharingan, entonces eso nunca se difundió. Y sí, y curiosamente pues ya pues ya sabemos ahí Nick Fury pues ya está en los cómics, sale como pues como Samuel L. Jackson, ¿no? Pero bueno, de esos payas ahí que se traen en los cómics. Aquí, digo, lo que yo creo de esta nota es que, digo, salvo Samuel L. Jackson, que por supuesto va a hacer su entrada triunfal y como todo el mundo, cuando quieres salvar una película, pon a Samuel L. Jackson, pero lo que me sorprende es que pongan esta morrita, digo, no me sorprende, pero como que están haciendo sumamente evidente que el señor Vin Diesel no tiene capacidad actoral, entonces invitas a gente que no son nada de actores. Por ejemplo, yo toqué esta nota... les platicaba en alguna ocasión, yo tengo otro podcast que habla de cultura coreana y hasta van a meter a un chavo que es ex miembro de un grupo que se llama EXO, de K-pop, que se llama Chris Woo. Entonces, haz de cuenta que como que siento que es Vin Diesel, Samuel Jackson venga a rescatarme y todos los demás son gente que jamás o ha actuado o que nadie conoce en la bueno, vida. Bueno, en su defensa creo que hay que decir que hay películas de acción que no necesitan a un protagonista muy ¿cómo decirlo? Muy metido en el mundo de la actuación, ¿no? Por ejemplo, sí, ahí está toda la saga de Terminator. Claro. O las de Rápido y Furioso que ha hecho el propio Vin Diesel, ¿no? Que ya sabemos que pues esas películas pues han ganado mucha fama, pero pues entre los coches, entre los eventos que pasan alrededor de las películas, pues digo, hasta la muerte de Paul Walker que hizo que la película fue aún más taquillera de lo que Universal esperaba. Pero hasta pues, le gustó a Christian. Sí. Y eso que él casi no le gusta nada. Lo que es ganar dinero de la desgracia ajena, pero bueno. Sí. Aunque okay, eso sí. Yo diría algo muy fuerte aquí. ¿Creen que pararán de hacer más películas de esta saga? Como que sí. ¿O creen que es necesario tener más? Digo, ya de por sí, como decían al principio, que ya no, ni siquiera se acordaban de cómo eran las películas o qué cosas había. Es que hay películas que pagan la papa. Sí. Y hay películas que son para premios. Entonces, no es que sea necesario, es que nos las van a vender de todas formas, ¿no? Pues también sí. Aquí la onda es que como Vin Diesel es productor. Sí. Vas. Ah, como Vin Diesel es productor, pues mientras él siga teniendo dinero y quiera seguir apostándole, se va a apostar a sí mismo, ¿no? Pues sí. Pues sí. En su papel de productor, no tienen ahorita capacidad como para generar una nueva idea y quieren retomar una que ya fue. Y pues, no, pues las oportunidades de Triple X para. Pero es que no necesitas explorar una nueva idea si la idea anterior pues funcionó, ¿no? O sea, para que lo arregles y funciona. Pues es como La Roca, que ya quiere hacer su propia película de Baywatch, ya hasta tener hasta Hasselhoff. Oye, eso estaría muy, muy bien. Sí. No, pues ya tienes a Hasselhoff, a Zac Efron, tiene a muchas chicas muy guapas, o sea, prácticamente pues vas aunque a tener... Aunque no cante todo el... Hasselhoff. Cantar La Roca en su lugar. No. Don Hassel, The Hub. Pues aguas, no. Porque como está Zac Efron, no van a querer hacerlo Baywatch The Musical. No, por favor, si ya de por sí confirmado que va a haber High School Musical 4, no. Baywatch Musical. Baywatch Musical. Ay, pues decían que ese morro ni cantaba, que era puro playback, pero bueno, ay, ojalá no me caigan chicas furiosas diciendo, ¿cómo es posible que digas eso de Zac? ¿Por qué lo de furiosas? ¿Por lo de la película de Fury? De no. ¿Con Fury? No, por decir que Zac Efron no canta. Oye, pero esa rola estuvo chida, la neta, o sea, hay que decirlo, ¿no? Ah, sí. Claro. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario de esta noticia? A ver cómo evoluciona el guión, que es más que nada lo que interesa. A mí me va a interesar cómo lo reviven. ¿Qué van a decir? O sea, yo no sé, digo, la neta no sé ni cómo se murió, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué van a decir de que ya revivió? Ay, pues ni siquiera pusieron escena de cómo lo mataron, simplemente dijeron, ah, lo mataron en tal parte junto con su novia, dices tú. Sí, ahora, que siempre no fue cierto. Me suena. Grillo. Me suena al principio de la segunda película de Austin Powers. Casi, casi, ¿no? Sí, oye, ¡soy soltero otra vez! Oye, pero ya pasemos a los cazafantasmas, sí. ¿No? Sí, porque sí. Híjoles, de veras, sí. ¿Por qué me recuerdas eso, güey? Lo dudo. No, es que había que tocarlo. Hay que censurar este tema, por favor, pasen, next. Dios, sí, qué horrible tráiler. Sí, el 3 de marzo pasado, el jueves, salió el primer tráiler de la nueva cinta de Paul Feig, Las Cazafantasmas. Sí, Las Cazafantasmas, lo voy a subrayar con rojo lo de Las, o sea, que nunca vaya, no se le ocurra a Sony vender la película como Ghostbusters, porque no. Oye, bueno. Estamos hablando mal de las mujeres en el Día de las Mujeres. No, no de las mujeres, de la película. De las mujeres que están en la película. No, deja eso, no, las mujeres hasta eso no se ven tan mal. Digo, el asunto es... que ya vemos que esta película pues nos reúne a cuatro chicas, a Erin Gilbert, interpretada por Kristen Wiig, quien interpreta a una experta en física en partículas. Melissa McCarthy va a interpretar a Abby Yates, que es una experta en lo paranormal, y se unirán a una ingeniera nuclear llamada Gillian Holtzman, quien es interpretada por Kate McKinnon, para enfrentar a los fantasmas, no sin antes finalmente unirse a una chica común que trabaja en el metro de Nueva York llamada Patty Tolan, Leslie Jones, quien pues fue a suplantar a la osa en El Renacido según Chris Rock. Que no solo será la única conectada con el mundo real, sino la conexión entre las cuatro para mantenerse unidas en la complicada misión de salvar al mundo de los seres sobrenaturales que van a atacar esto, ¿no? A pesar de que al inicio del tráiler hacen notar que en 1984 un grupo de cazafantasmas salvó a Nueva York, Paul Feig al presentar este tráiler hizo hincapié en que este es un reinicio de la serie y que lo que pasó hace 30 años pues no tiene nada que ver con lo que ocurre en este tráiler y lo que va a ocurrir en la película, ¿no? Esto pues para que también estas chicas tengan la oportunidad de desarrollar sus propios accesorios, armas y vehículos y no que llegue alguien diciendo, bueno, ahí está el manual, háganle como sea, ¿no? Lo cierto es de que, pues, ahora sí que nuestra infancia, después de ver este tráiler, yo creo que quedó contenida en esos contenedores de ectoplasma que utilizaban los cazafantasmas, ¿no? ¿Y cómo nos van a justificar el contenedor de ectoplasma que se encontraba en la, en el edificio de bomberos? Esa es una buena pregunta, porque pues han de cuenta, incluso hay una escena que pues se supone es el primer contacto que traen los cazafantasmas con un fantasma, bueno, los primeros tres, y de pronto lo comparas contra el original y si te quedas tú, pues sí. Mira, el primero era efectos prácticos y si te pegaba un brinco cuando veías que el fantasma se le vomitaba el ectoplasma al pobre de Rey, ¿no? Pero acá, pues, de pronto ya hasta te quedas tú, una animación por computadora vomitándole plasma a esta, a la equivalente de Rey, y te quedas tú, pues no. Mala copia de este, ¿cómo se llamaba el personaje? Era un, sí, pero, el fantasma, ¿cómo se llamaba? Híjole, se me fue el nombre. ¿De Pegajoso? Pegajoso. Pegajoso. Ah, que de hecho también de hecho, tiene también su aparición ahí. Sí, se parece a Pegajoso ahí. De hecho, sí se ven algunas tomas de que, por ejemplo, como de pronto hay hasta una posesión. Y vemos cómo esa posesión hace un poco de guiños al exorcista. Y vemos cómo finalmente, pues vemos cómo la... como el personaje de Leslie Jones, pues literalmente le patea el trasero al fantasma que posee el personaje, ¿no? Aunque eso también duele bastante verlo, ¿no? Ya entiendes por qué querían ponerle acumulados en el renacido. Le no, habría ganado a Leonardo DiCaprio. Lo hubiera matado, pobrecito. Pero tiene sus momentos graciosos el tráiler, pero una cosa es cierto, no le llega... Yo creo que no le llega ni tantito a lo que vimos en Cazafantasmas en 1984. Y digo, Ni a la secuela, que no fue tan buena. Que igual, si no la han visto, en aquellos ayeres, los Cazafantasmas fueron el equivalente actual, digamos, de Guardianes de la Galaxia, porque traían una muy buena banda sonora que aplicaban en los mejores momentos de la película. No, y hay que decir que la serie animada fue buenísima también. Sí, claro. Sí. No, y hasta los cómics que han salido últimamente, ese crossover que hicieron entre los verdaderos cazafantasmas y los cazafantasmas de la película, se me hizo bien chido, o sea, de que de pronto ya van incluso mostrando que hay universos alternos entre las diferentes series de cazafantasmas, ¿no? Sí, que también hubo un episodio de la serie animada de cazafantasmas en los que según les hacen la película, y el Peter Venkman de la serie animada se le queda viendo a su contraparte real, que es Bill Murray. Sí. Así que le pego una desconocida de aquellas. Pero no, esto no sé, yo todavía me quedo así como que de pronto, ok, va a haber cameos de Bill Murray, de Sigourney Weaver, incluso del que hizo el personaje de Winston, y creo que también de Dan Aykroyd va también a hacer su cameo, pero no creo que eso vaya a salvar una película que parece ser, no sé, en lo particular, yo siento que va a ser como el Pixeles de este año. Y que ahorita ha estado apuntando a que a partir de esta van a abrir un universo cinemático. Yo siento que esta película va a ganar algunos Razzies. Sí. ¿Algunos? ¿Algunos? Si aparece ¿algunos? Adam Sandler. Bueno, no va a ganar mejor actor porque no hay ningún actor principal. A menos que a Leslie Jones la consideren. Pero sí mejor equipo, ¿no? Peor equipo. Ajá. Peor equipo. Adam Sandler en pantalla. Yo creo que, la verdad nos dieron en la torre, porque si quieres hablar de una película de nostalgia, no puedes ignorar lo que sucedió en el pasado. Digo, salvo lo que también dice el abuelo, ¿de dónde demonios va a salir el contenedor? Pero dices, oye, si quieres darle oportunidad a las chavas que hagan nuevos artefactos, pues por supuesto, si ellas se encontraran en el lugar todos esos artefactos viejos de hace 30 años, tendrían ellas que rehacerlos, punto. No es porque tenga que empezar de cero, o sea, como que quiso ser muy innovador y le dio en la torre a lo único que le traería nostalgia, ¿no? Exacto, ¿no? Que de pronto, no sé, incluso con que se contactaban con los cazafantasmas originales, bueno, con los sobrevivientes, ¿no? Pero, ay, no sé, yo creo que... Habría estado genial un chiste de Bill Murray, uh-huh, similar a lo que pasó entre Bill Murray y Dan Aykroyd de cuando le mandó el primer guión, uh-huh, para ver cómo lo veía, y que dice Dan Aykroyd que se lo devolvió hecho pedazos en otra caja. Lo cierto es de que, bueno, en cuanto a los cazafantasmas hay una esperanza, y es de que se va a hacer una película animada, pero esa va a llegar hasta el 2017 y eso va a depender mucho de cómo le vaya a esta, así que ojalá que le vaya bien esta película, si es que promete algo, porque pues ya vimos que nos está destrozando la infancia, y eso de que todavía nomás hemos visto 2 minutos, ¿no? Y ojo, como bien dice el abuelo, no es en contra de las mujeres, es simplemente que no jalo este plot. Exacto, no es que estemos criticando el hecho de que sean protagonistas las mujeres, simplemente de que están haciendo un fusil de lo que fue la primera película, punto. O sea, ¿qué necesidad? Emanuel, ¿no tenés ahí algún comentario? que siento que muchos se van a morir de un ataque cardíaco cuando la vean. Realmente les va a dar en la infancia, en la vida. Les va a dar el patatús y el tramafac. Juntos. Se van a trabar y van a quedar ahí, porque realmente este trabajo de cinematográfico es, sin ofender, pero es una porquería. Sí, es demasiado CGI, no era tan necesario, ¿no? Uh-huh. Bueno, mientras no vayan a caer en los mismos errores de guión que tuvo Cuatro Fantásticos, me conformo. Ay, Dios, no. Bueno, esperemos que sí se pasen un poquito por ahí. Que no pase como con las Tortugas Ninja, por favor, que no pase. Que también por ahí ya spoilearon al villano principal. Sí. Ah, sí, pero eso ya salió desde hace un buen rato, desde la NFL, desde el Super Bowl. Yes. Ajá. Bueno, pues no está pero la buena noticia de la semana. Bueno, pues como ustedes saben, están ahí produciéndose una película de Ghost in the Shell basada en el legendario, en el manga de Masamune Shirow, el cual pues nos cuenta las aventuras de una cyborg llamada Kusanagi, que debe evitar que un grupo criminal que usa tecnología avanzada tome control de la ciudad y del mundo, ¿no? Esta película pues ya se está desarrollando y ya tiene ahí a Scarlett Johansson, quien va a interpretar precisamente a Kotoko Kusanagi. Y también tenemos a Pilou Asbaek, Michael Pitt y Sam Riley. Pero el jueves pasado se confirmó que vamos a tener un actorazo. Como así que, pues ahora sí podemos decirlo, un actorazo que va a interpretar al fundador y jefe de la sección pública, Daisuke Aramaki, y va a ser interpretado por Takeshi Kitano, que es un actor, director, comediante, y que pues sí, lo hemos conocido por sus películas de yakuzas que ha hecho en Japón, ¿no? O sea, este hombre patea traseros. No, y ¿no? ¿Te acuerdas de su gran papel como profesor, ¿no? Que se venga de sus alumnos en Battle Royale. Batoru Royalu. Ah, sí, es cierto, la forma en que calla a la estudiante, literal, ¿no? Que la morra está literalmente distraída, sigue platicando. ¡Pam! ¿Alguien más quiere hablar? No. pero hay otras películas de ese cuate que a mí me han encantado, como Hanabi, es buenísima, esa película realmente hasta, o sea, es de las pocas películas en donde hasta lloras por un yakuza, ¿no? Y eso de que pues dices tú, yakuza, de esos tipos que te pueden matar 3 veces antes de que toques el piso, pero en esta película realmente sientes tristeza precisamente por el yakuza principal de la película, ¿no? Había una película donde también era donde un mafioso que viaja con un niño que está perdido, y que está padrísima esa película porque sí te van mostrando muchas anécdotas del niño y del mafioso durante su viaje, que en momentos te da risa, en momentos te da coraje y en momentos te saca las lagrimitas, ¿no? Es un actor muy completo, Takeshi Kitano, y creo que sí le va a quedar muy bien el papel de Aramaki. No sé qué opinan los demás. Fíjate que es un tema muy muy muy muy especial todo lo que es esto de Ghost in the Shell. Y creo que esas sorpresitas que están haciendo de poco a poco, escogiendo el elenco para trabajarlo, pues creo que está dándole buenos frutos, ¿eh? La gente está feliz. Yo no he escuchado ni una sola queja respecto a lo que están haciendo de Ghost in the Shell. Uh-huh. Y sobre todo porque es un anime que a mí me encanta mucho. Y pues va por buen camino, ¿eh? Entonces, ya estamos esperando la sorpresita a ver qué tal queda la cinta. A mí me encantaría que esto lo desarrollaran al nivel de la primera película, ¿no? Que es la legendaria. Sí. Y finalmente Scarlett Johansson ha hecho muy buenos papeles, sobre todo en películas de ciencia ficción. Así que, pues yo espero que esté a la altura del personaje de Motoko Kusanagi, porque es un súper personaje y para muchos es un pináculo entre las heroínas del anime, ¿no? Sí, aunque pues obviamente sabemos que la realidad contra el anime, contra el manga, pues va a estar medio difícil de superar, ¿no? Ya vemos de que pues en el anime, en el manga, Shirou no se tomaba limitaciones para diseñar a Motoko Kusanagi lo más sensual y sexy posible, ¿no? Obviamente en las películas, pues si la película es R, pues bueno, vamos a ver que a lo mejor no se miden con eso, pero si la película es dirigida a un público adolescente, entonces a lo mejor sí le van a reducir un poquito la cantidad de sensualidad de Scarlett Johansson. Pero pues de que va a haber muchos trancazos y balazos, eso nadie lo duda, ¿no? A mí me gustaría una adaptación de la banda sonora de la primera película. ¿Te acuerdas de esa que inicia con Aga Mae? Cierto, cierto. Sugi ni teni. Cálmate, abuelo, no te nos vayas a morir de una falta de un aire. No, la banda sonora sí era muy, muy, muy buena, la de Ghost in the Shell. O sea, toda esta película fue una obra maestra de por allá de 1995, que la verdad se convirtió en una de las indispensables en la colección de todo otaku noventero, ¿no? Y que de hecho yo creo que cualquiera que aprecie el cine animado japonés la debe de tener, ¿no? Ahí nos puede decir M. Medina si tengo o no tengo razón. Así es. Bueno, ahí por cierto, me hicieron la aclaración de que sí, la película que yo estaba haciendo referencia es El verano de Kikujiro. Pues sí, sí es cierto. Muchas gracias, Mariela. Va esa película en donde pues precisamente el mafioso y el niño pues ahí se van moviendo en diferentes partes. Las vacaciones de Kikujiro le pusieron aquí en México y es una película que te da, que sí tiene muchas emociones encontradas, ¿no? Pero es formidable el trabajo de director y de actor que hace pues, Vi Takeshi en esta cinta. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario, muchachos. No, pues yo espero un gran trabajo y la estaremos esperando con mucho amor para el próximo año, ¿no? El día 31 de marzo. 31 de marzo. Ya está, la apartaste. Sí, bueno, por lo menos en Estados Unidos se va a estrenar el 31 de marzo del 2017 y pues ojalá que se ande llegando a los cines mexicanos para esas fechas. Ojalá. Bueno, pues vámonos pasándonos, con eso acabamos la sección de noticias y vámonos pasándonos a las efemérides del día. Un momento. Efemérides del día. Un 8 de marzo nacieron los actores Claire Trevor, Sid Clarice, Francisco Raval, Hugo Avendaño, Silvia Derbez, Tere Velázquez, Lynn Redgrave, Mickey Dolenz Jr., Aidan Quinn, Sylvia Marceau, Freddie Prinze Jr., James William Van Der Beek Jr. y Charlotte Rosenberg Ray, así como el director de cine y guionista español José María Forqué. Murieron los actores Harold Clinton Lloyd y Karen Morley, así como Sam Simon, co-creador de Los Simpson y ganador de 9 premios Emmy, 7 de ellos por su trabajo en la famosa serie animada y 2 por The Tracy Ullman Show. Se estrenaron las películas El Experimento en el año 2001, Psicosis en 1960, Pasos en la Oscuridad en 1941, Tres Pícaros en 1931 y Trabajadores del Mar en 1918, entre otras. Psicosis, película estadounidense de terror y suspense dirigida por Alfred Hitchcock, fue protagonizada por Anthony Perkins y Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y Janet Leigh. El guion, de Joseph Stefano, se basa en la novela homónima de 1959 escrita por Robert Bloch, que a su vez fue inspirada por los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin. Considerada hoy como una de las mejores películas de Hitchcock, y elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional, también ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. Bueno, ya regresamos y como ustedes notarán, pusimos ahora sí que un poquito de recordar ya 66 años más o menos de Psycho, de Psicosis, peliculón de terror que, bueno, más que de terror, es un thriller bastante violento, bastante intenso, que al grado que cuando se promovió la película por allá en 1960, Alfred Hitchcock puso letreros de que le decía a la gente, por favor, por lo que más quieran, por lo que más... Ahora sí que si quieren disfrutar de esta película, por favor, no revelen el final de la película. O sea, fue la primera película en donde realmente valió la pena no decir el spoiler y dejar que la gente entrara al cine para que se sorprendieran ellos mismos de lo que ocurría, ¿no? Porque es una película increíblemente intensa. No sé si tengan algún comentario, muchachos. Hola. Tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri. ¡Ah! No, bueno, hasta la fecha, como todavía no soltamos el spoiler, todavía la pueden ver. Sí. Y sí, sorprenderse. Y de hecho, pues ha sido la inspiración de muchos, ¿cómo se llama? Muchas parodias. Ha habido una película que de hecho se inspiró precisamente en el evento de cómo se hizo la película, que pues fue interpretado a Alfred Hitchcock por Anthony Hopkins. Y incluso aparece Scarlett Johansson, ¿no? Hablando de Scarlett. Y también incluso hay un remake también de la película. Ay, sí, pero eso está horrible. Fue después Vince de Baum. Los 80s, ¿no? Eso. Fue de los 90s. Fue hecho. Sí. No, me refiero que fue después de los 80s de la muerte de Alfred Hitchcock, porque Alfred no quería hacer remakes de esta película. Hubo secuelas, de hecho, con Anthony Perkins después de la muerte de Hitchcock, y después vino el remake de Gus Van Sant, que fue interpretado el personaje de Anthony Perkins por Vince Vaughn, y que la verdad es que pues sí fue una copia, copy-paste completamente de todo lo que fue la película original, solamente le metió un color, y tú dices, chafa. Y como que lo actualizaron a la época. Mediocre. No, pues ni siquiera la actualizaron, simplemente mantuvieron la misma trama e historia de la película original, solamente le metieron color, nada más, y un Vince Vaughn que no tenía nada de asesino realmente, ¿no? O sea, sí nos dimos cuenta inmediatamente que servía más como comediante que como actor. Cuando precisamente se hizo en blanco y negro porque resaltaba pues los toques de oscuridad que debía tener la película. Exactamente. Bueno, pues vámonos pasando. Bueno, yo sé que podríamos hablar toda la santa noche de Psycho, porque es una gran película, pero tenemos muchas cosas aquí en nuestro programa. Y vamos empezando con las reseñas de esta noche. Primero que nada, aquí tenemos al buen Benigno, que nos va a platicar de una película que nos va a prometer muchas explosiones y que yo creo que hasta el agua explotó en esta película. Es 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi. Mira, pues fíjate que sí, esa como que es la connotación que uno piensa, ¿no? Cuando vas a entrar a ver una película de Michael Bay, a eso vas, ¿no? A eso te imaginas que, como dices tú, hasta el agua explota. Pero fíjate, de ahorita que les platique bien a detalle, que no lo hace. Se mantiene totalmente al margen el señor Michael Bay y me mereció algunos aplausos. ¿De qué va la película? Bueno, de entrada sabemos que Estados Unidos se ha estado metiendo en todo país que puede meterse y que realmente esta necesidad de pacificador mundial pues no le cae en gracia a mucha gente, sobre todo por ejemplo ahorita que estamos que está atravesando una crisis política y gubernamental Estados Unidos. Entonces como que dices, oye, pues espérate, no eres tú la potencia mundial. Sin embargo, este hecho que Estados Unidos esté en todos los países del mundo le hace generar bastantes historias muy interesantes, con cosas y detalles que les han pasado a sus patriotas en otros lugares. Y 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi, es esto precisamente. Está basada en un suceso de la vida real, sucede en el año 2012 en territorio de Libia, en específico en el terreno o en la zona que se llama Benghazi, y lo que sucede es que como Estados Unidos, les digo que quiere tener ojos en todos lados, tiene, además de tener sus embajadas y además de tener sus lazos, por supuesto, por todos lados, tiene escondidas, por supuesto, lugares de investigación de la CIA. Y es lo que sucede en Libia. La verdad es que no cuentan toda la verdad completa. Les voy a platicar tantito de la verdad nada más para que vean por qué no la cuentan completa. En el 2012 en Libia había pues muchos de los conflictos que ya conocemos del Medio Oriente, y Estados Unidos manda o decide mandar a un embajador para ese territorio. Y como les digo, también existía ya una zona encubierta de investigación de la CIA. Sin embargo, se supone que lo que denota estos acontecimientos o este ataque a la embajada de Estados Unidos, porque esa es la historia principal, es porque en ese meollo, en estos años, alrededor de septiembre más o menos, se exhibe en Estados Unidos una película que se llama La Inocencia de los Musulmanes, que es considerada completamente antiislámica, producida por los gringos, y que a final de cuentas termina ridiculizando al profeta Mahoma. Esto lo que ocasiona es que a final de cuentas no suceda ni nada de lo... Ay, perdón, ¿qué pasó? Ah, perdón. No, continúa. Ah, perdón. Y lo que sucede es que también no cuentan o no dicen que varias gente se manifiesta ahí en la embajada, están dándole alrededor, pues, protestantes, pero están también gente como con sus disparos, y Estados Unidos son los primeros que le dan en la torre a estos chavos, y es donde se desencadena el despapalle. Entonces, eso por supuesto no la cuentan. Entonces, quitan el hecho de que ellos provocan la insurrección a través de esta molestia por la película que se publica, y también quitan el hecho que Estados Unidos dispara primero. Sin embargo, aún así, no le desmerita nada el crédito a esta película. A mí me encantó, me gustó bastante, porque toca muchos de los temas que necesitan ser tocados en conflictos bélicos, y no es la típica película de, oh, sí, yo soy Estados Unidos y soy el héroe y soy el mejor del universo, ni tampoco pinta por completo a los libaneses como las entidades del peligro superior. Entonces, libios, por cierto. A los libios, perdón, sí. Lo que entonces sucede es que hay seis hombres. Estos seis hombres protegen. Haz de cuenta que lo que hace Estados Unidos es contratar a gente que ya cumplió con su servicio militar o con sus obligaciones militares en Estados Unidos, y agarra a la gente más experta o a gente de alto rango o gente muy bien entrenada, y la vuelve a contratar, pero como agencia independiente para proteger a estos lugares, ¿no? Entonces se vuelven como realmente emisores que protegen el secreto y cosas de alto riesgo en otros lugares, ¿no? No es porque a mí me haya pegado a nivel personal, porque contándoles tantito, digo, no puedo contar tampoco demasiado, porque sí, muchas cosas son en secreto, pero parte, la mitad de mi familia vive en Estados Unidos, que es la parte de mi familia de mi papá, y muchos de ellos han estado sirviendo a la milicia en Estados Unidos. Incluso, pues si no me equivoco, dos o tres de mis tíos fungen y hacen la misma labor que hacen estos chavos en la película. Es decir, mis tíos cumplieron su servicio militar dentro de Estados Unidos, se recibieron sus condecoraciones y todo, pero después les ofrecen compañías de investigación y de protección internacional un super sueldazo, pero oye, ¿sabes cuál es la asignación? Te voy a mandar a una zona de guerra de regreso, ¿no? En este caso fue en Libia, pero con mis familiares fue en Afganistán. Entonces, digo, quitándole ese hecho de que así sí me llegó un poquito al corazón en el hecho de sentir que esas cosas sí son de verdad, sí suceden y sí afectan a familiares, Michael Bay, como les digo, se restringe bastante. De hecho, agradezco que esta proyección, digo, nos invitó Servifilms a verla, fue justo en el evento de Paramount, que fue el Road Show del 2016, y lo que hace es que nos presentaron, aparte de la proyección, behind the scenes, y podíamos ver cómo, por ejemplo, Michael Bay a cada momento, incluso durante la filmación, fue asesorado por los sobrevivientes de este conflicto. Claro, para aquellos que de repente pusimos más atención que otros, sí, como que se nos medio spoileó la película, porque pues podías ver quiénes eran los soldados sobrevivientes, y lógico, no todos sobreviven, pero pues eso no lo contaré. Entonces, como les digo, omitiendo estas dos cositas que no se cuentan, no es necesario, porque al final el resultado es buenísimo, en el sentido de que ves todos los panoramas. Como les digo, ves al bueno, ves al malo, ves el estrago entre los buenos y los malos, ves incluso cómo en este territorio malo también tienes amigos, tienes tanto aliados como enemigos, y ves la tristeza de ambos lados. No termina con la típica, sí, Tom Cruise y el avión y los galardones. No. O sea, termina como realmente termina una vida de estos señores, ¿no? Que es, a lo mejor, comprar su boleto de regreso a casa, pero ¿bajo qué consecuencias? El término también musical se me hizo muy genial. No, casi no lo notas en la película porque te lleva bastante bien, pero después me puse a escuchar el soundtrack cuando estaba escribiendo sobre la movie, y dije, órale, o sea, es inspirador y al mismo tiempo, pues, profundo. Entonces, me gustó un chorro, yo la recomiendo bastante. No es la típica película de nada más bombazos, explosiones y disparos. Está, en teoría, está muy bien fundamentada. Sientes que pasa minuto tras minuto de estas malditas 13 horas que quieres que ya se acaben, pero no porque quieres que se acabe la película, sino porque quieres que se determine este sufrimiento de estos pobres seis fulanos dentro de la película. No es, por supuesto, una película que tenga interpretaciones o galardones para un Oscar, pero tiene actuaciones bastante sólidas, muy concretas, muy humanas, y hasta eso, que no había, de hecho no lo percibí tampoco mucho cuando estaba viendo, porque la acción es de repente muy rápida, pero si ustedes se detienen tantito a ver las imágenes que produce la película, son fotografías bien bonitas. Entonces tiene una fotografía bien cuidada, con luces, así como que en amaneceres y el anochecer, y está muy bien cuidada, mis respetos. Yo pensé que Michael Bay iba a sacar otra vez, le doy en la torre a la mitad de la ciudad, y no, usó esa expertise para bajarle y hacerlo lo más real posible. Bueno, ya por lo menos sabemos que esta película sí tiene, ¿cómo se llama?, pues ese detalle de que a pesar de ser una película de Michael Bay que tiene violencia y que tiene acción, tampoco exagera con esos detalles, ¿no? Como lo hace con Transformers, y eso ya es ganancia, ¿no? Sí. Sabemos que también sí. Sabemos que también son personajes humanos y que pues como tales pues tienen sus limitaciones, y eso es bueno. Y que Michael Bay es una persona que está entregada a lo que es el ejército de los Estados Unidos, que igual y este tipo de películas y este tipo de guiones son los que podrían ser buenos para que dirija. Sí, ¿sí? Me encantó que tuviera ese respeto. Te digo, porque incluso en estas escenas exclusivas que nos pasaron la gente de Paramount, vemos como, no nada más como que los escuchó, porque los entrevistan y todo, sino ves las escenas donde está grabando, está Michael Bay trae la cámara y están detrás de ellos dos o tres soldados platicándole y diciéndole, no, mira, se vio así o esto o lo otro. Entonces, está contada, con, como bien dice Marco también, con ese respeto que le tiene él a la milicia. Y al hecho de que son eventos reales, ¿no? Tampoco vas a andarle queriendo meter más salsa a los tacos de lo que realmente ocurrió, ¿no? Así es. En todo caso, pues es una película que, pues sí, exalta en cierto modo el patriotismo de los norteamericanos, y pues si ustedes no comulgan mucho con la idea, pues es muy probable que a lo mejor no les agrade tanto esta película. Quedan advertidos, ¿no? Sí, como quieran, no exageran tanto, ¿eh? Porque haz de cuenta que lo que se centran es tratar de ver lo que le sucede al individuo y a sus familias. O sea, de hecho alcanzas a ver cómo los chavos pues se conectan así como nosotros, ¿no? Vía Skype o con mensajitos, y cómo están platicando con la esposa. Entonces, creo que más que traer colgada la bandera de... Es más, porque ellos toman la decisión en contra de Estados Unidos. Estados Unidos les dice, está atacando la embajada, pero no se metan porque ustedes están encubiertos y nos van a descubrir. Y esos chavos dicen, a mí me viene valiendo, o sea, yo estoy entrenado para proteger a mi gente y voy a proceder. Entonces, por eso también no exalta tanto, ay, sí, gringo y la bandera, porque también tiene un dejo de rebelión. Ok, sí. Bueno, ¿algún otro comentario? No, pues que vayan a verla, sí está muy buena, pareciera que no, o sea, tú dijeras, ay, X, una más, pero no, sí está muy buena. Ok, bueno, pues vámonos a la siguiente película, muchachos. Esta Emanuel la vio y parece que es un testimonio de alguna salida que tuvo con el abuelo Kraken, aunque en realidad no es cierto. Dicen que también se basa en hechos verídicos. Sí. No, pero ojalá fuera así, pero en realidad es una comedia protagonizada por Zac Efron y Robert De Niro que se llama Mi abuelo es un peligro. Así que platícanos, Emanuel, de esta película. Fíjense que pasó algo muy chistoso respecto a esta película. Todo el tiempo pensamos que esta cinta sería la que no iba a pasar esa línea entre de la gente que le gusta reírse realmente de serio y de alguna porquería. Yo pensé que iba a ser algo nefasto por la actuación del señor de Zac Efron, que pues viene de películas para chamacos y que de repente lo ponen con el señor Robert De Niro. Entonces dices, ¿qué es esto? Entonces piensas lo primero que pues, es una porquería. ¿Y qué creen que resultó? Que la porquería fue Zoolander 2, que la que yo esperaba que fuera una peliculón, y resultó que el peliculón fue esta. Me quedé con un sabor de boca, señores, que hace muchos años no apreciaba una cinta así. Sin duda, el trabajo de comedia del señor Robert De Niro fue la mejor manera de aprovechar esta película, porque le quedó como anillo al dedo al señor. Continúa. ¡Emanuel! ¡No! Parece que lo están atacando los de Alex en este momento. Está que de Alex. Exterminate. Le exterminaron. Quién sabe, a lo mejor ya le llegó la nevada. Sí, se fue de paseo con el abuelo. ¿Ya? ¿Escuchan ya? Sí, sí, continúa. Así, okay. Continúa. Fíjense, o sea, si ustedes recuerdan, en Los Fockers el señor interpretaba un papel de una persona que era, que trabajaba para, que era, ¿no? Esta idea, pero de otra manera, muchísimo más divertida e introvertida. ¿Ustedes imaginarían que su abuelo se estuviera ligando a universitarios frente a ustedes? Después de que tu abuela falleció hace 2 días. Oh. No sé si hay que aprovechar el tiempo después de tanto tiempo de estar atado a una misma mujer, imagínate. Es una tendencia contraria a lo que normalmente pasaría con una persona de edad, ¿no? Que se muere tu pareja y a poco tiempo te mueres de depresión, ¿no? Exacto. Esa es la manera que manejan esta cinta. Esta cinta de mi abuelo es un peligro. Trata sobre su sobrino, que es es el hijo de su hijo, de este Zac Efron, el cual el abuelo, que es interpretado por Robert De Niro, quiere regresar a los lazos que tenía con el niño y ayudarlo, porque su papá toda la vida lo manipuló, ya que su padre, que es de Robert De Niro, nunca estuvo, entonces nunca trabajó el papel del papá como debió de ser. Y terminó educando a Zac Efron de una manera que el abuelo ve muy torpe y muy, digamos, muy irracional para un joven. El papel que interpreta Zac Efron es el clásico hijo de que es muy tonto, ¿no? Que nada más piensa en el trabajo y me van a casar con la hija de un empresario pesado. Entonces lo ves como muy torpe al personaje. Hasta que aparece el abuelo y le da ese toque de que literalmente no te imaginarías que a Robert De Niro te estuviera hablando. ¿Alguna vez se imaginaron escuchar a Robert De Niro decir grosería, regañar a tu propio hijado porque no tienes relaciones sexuales o porque hasta revisa tu celular tu abuelo y dice no tienes nada de nivel de testosterona aquí, ¿qué te pasa? Oye, si es el abuelo, ¿no? Me suena conocido. Mi abuelo. Me suena familiar. Pues toda la cinta estaba relacionada esto en la relación del abuelo y el sobrino. Tratarle de mostrarle cómo, qué es lo que él gustaba, qué pasión, qué es lo que tenía de la vida y no cerrarse en ese mundo tan, tan feo. En este trabajo de cinta encontramos también el trabajo de invitadas como lo que es esta Zoe Deutsch, que es una hermosísima dama, una calenturienta universitaria muy loquita llamada Andrew Plass, que interpreta llamada Lenore. Tenemos a un vendedor de una tienda demasiado raro y que parece que está drogado todo el tiempo, que le da un toque bien raro a la cinta, que se llama Jason Matsoukas. Y entonces de ahí en adelante tenemos cameos muy interesantes. Algo que no se ve en ciertas cintas de comedia que rellenan mucho con personajes. En esta no, los personajes entran en momentos exactos, en situaciones exactas. Y todo el tiempo te mantiene la cinta entretenido y te la pasas muriéndote de risa de este papelón que interpreta el señor Robert De Niro. Hasta la música se te termina pegando. Las situaciones tú te sientes de repente en algunas muy identificado. Pero en serio, este papel que interpretó el señor Robert De Niro es algo que no te esperaba nadie y que realmente le quedó como un anillo al dedo. La aplaudo y la recomiendo que la vayan a ver, gente. O sea, si son de esos días que no tienen nada que hacer y quieren reírse un buen rato, esta película es idónea y perfecta para salir muriéndose de risa y hasta con dolor de estómago. Pues ahora sí que esta película, pues sí, es una comedia bastante irreverente, ¿no? Así que vemos a un Robert De Niro que, pues, ya lo habíamos visto en este tipo de comedias, pero siempre como la figura estrictamente moral que de pronto tienes que tratar de superar para salir adelante, ¿no? Como pasó en las películas de los Fockers, ¿no? Más sobrio, más sobrio, sí. Porque se supone que es un adulto. Sí. Pero aquí es eso que me comentaron ustedes. Ahora es el cambio de papel de, ya no tengo esposa y me puedo volver loco, puedo hacer lo que quiera. Y aparte aprovecho eso para a mi a mi sobrino, pues darle sus apes y regresarlo al camino verdadero del que no quiero que se meta. Entonces, vale la pena verla. Y sobre todo, si alguna vez se les ocurrió o se imaginaron que verían a Robert De Niro cantar hip hop, creo que es el momento idóneo, ¿eh? Ah, caramba. Bueno, por lo menos, no sé, yo de pronto como que el comparativo duro que hay con la de Bad Grandpa, ¿no? Esa película donde un cuate de los de Jackass se vestía de abuelo y llevaba a un niño por todos lados, y haciendo que cometían muchas travesuras, pero como que esta película de pronto, pues ya ves ahí, ahora sí, a un auténtico abuelito y a un auténtico nieto, pues tratando de pues tener clásicas escenas de películas de Spring Breakers, ¿no? Sí. Y fíjense que tuve la maldita suerte y la tuve que ver en latino. Pero aún así no está nada mala el trabajo de doblaje, ¿eh? Nada mal. Digo, es raro escuchar como que esa voz que conocemos de doblaje aquí en México de Robert De Niro, pero diciendo groserías tan fuertes que casi estás tomando tu refresco y se te sale por la nariz de que te ríes. Entonces, sí vale la pena, digo, aprovechen si quieren, si realmente les son flojos para leer, vayan a verla en latino, en doblaje. Pero si quieren escuchar totalmente los chistes como son, en inglés. No sé si tengan ahí algún otro comentario, compañeros. Pues creo que es de las que sufren nada más un problema de mala traducción de nombre, porque el abuelo pues no suena nada interesante, pero en inglés se llama Derry Grandpa, lo cual a lo mejor da más saborcito, ¿no? El abuelo cachondo. Sucio. El abuelo sucio, el abuelo cachondo. Creo que hubiera quedado muy bien el abuelo Kraken. Super abuelo cachondo. La verdad es que iba a sonar a película de Alfonso Sayas. Sí. Es que fíjate que si le mueves una letra al título, o sea, el de mi abuela es un peligro, de pronto caes en la película de Martin Lawrence, esa de la gente del FBI que se disfraza, del policía que se disfraza de Big Mama, ¿no? Así es. Entonces sí te puedes confundir un poco si de pronto la andas buscando algunos datos en Google, ¿no? Aguas, ¿eh? Ay, y no se preocupen, sí. No van a ver cantando a Zac Efron. O sea, realmente el señor aguantó vara la película porque sí se la pasan insultando. No, por lo que dices, nada más cantó Robert De Niro. Exacto, pero sí está. Sí, no, yo me sigo imaginando esos momentos de Robert De Niro con él y realmente me sigo muriendo de risa. Y curiosamente que este mismo fin de semana se estrenaron en varias salas de México, digo, tenemos que subrayarlo, en la película de Goodfellas, ¿no? Peliculón que protagoniza Robert De Niro, protagonizó hace 25 años, ahí al lado de de Ray Liotta y de... Ay, se me fue el nombre del otro muchacho, pero que fue una de las mejores películas de mafiosos que hizo Martin Scorsese, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar de la última película de la noche, tenemos ahí al abuelo Kraken que nos va a platicar de ajedrez, de muchas intrigas internacionales y de Tobey Maguire en la jugada maestra. Sí, es una película que va precisamente de un genio ajedrecista de la vida real. Esta es una biopic de Bobby Fischer, que es interpretada, como ya lo dijo Trapsam, por Tobey Maguire. Y pues un hombre que desde su niñez pues comienza a exponer a sí mismo toda esa capacidad, ¿no?, para aprender cada una de las movidas que existen en el ajedrez. O sea, es prácticamente una computadora, ¿no? Esta película pues se centra más bien en la edad en la que vivió su apogeo, ¿no?, que ya es cuando creció. Si vemos una parte, digamos que en retrospectiva, de cómo adquirió el gusto por el ajedrez. Pero también se centra en su paranoia, ¿no?, porque fue un hombre muy complejo. En su familia le infundaron cierto gusto por lo soviético. Y al final, esta película nos cuenta sobre el reto que tiene para vencer al ajedrecista más famoso de la Unión Soviética, que además deben de considerar que fue una partida con muchos tintes políticos, porque no es cualquier cosa. En aquel entonces estaban en la Guerra Fría y tenían que procurar a toda costa que ganara Fischer, ¿no? Y siendo un hombre con tantos problemas, sobre todo estos ataques de paranoia que le daban, porque no era un hombre al que le gustara estar cerca de la gente, al ver tanta gente a su alrededor, pues no solamente se distraía, sino que entraba en pánico. Entonces, esta película nos expone a la persona, a Bobby Fischer. Y además exponen los intereses que hay en estas competencias de ajedrez, donde supuestamente pues, se reúnen las mentes más brillantes y más racionales. Asimismo, pues, nos manifiesta como la obsesión por llegar a lo más alto y explotar pues, la capacidad mental, pues puede llegar a traer lamentables consecuencias detonadas por cualquier incitador, ¿no? Que bien pudo haber sido plantado desde la misma niñez como una idea muy básica. Y desde luego en el filme también queda claro que la mejor partida de ajedrez siempre será pues, la vida misma, ¿no? En donde pues, se deben vencer obstáculos con estrategia para triunfar incluso por encima de aquellos que manejan pues, artimañas para salirse con la suya. Sin embargo, pues llegar a ser el mejor puede elevar igualmente el ego si no se sabe tener bien los pies pues, sobre la tierra. Sin sobresalir en ningún aspecto realmente importante, la jugada maestra cumple, la verdad cumple, es buena película. Y pues creo que cada quien, desde su muy punto de discreción, va a opinar al respecto, porque las biopics no son sencillas, ¿no? Sobre todo en el caso de aquellas que no son muy populares. El ajedrez es popular entre la gente que ha jugado ajedrez y que le gusta el ajedrez. El ver a una personalidad tan grande como Bobby Fischer, y decimos grande porque finalmente debemos de decir que esta jugada en particular, este juego final, ¿no? Es el más famoso que existe en la historia y posiblemente el más importante, ¿no? No solamente por los tintes políticos, sino precisamente por la capacidad de Bobby Fischer de vencer al enemigo. Debemos de decir que el ritmo puede no ser muy agradable para algunos, sin embargo, para otros lo van a encontrar de su agrado. Es una película un poco complicada, hay que prestar mucha atención, porque en ciertos lapsos se puede sentir un poco repetitiva. Debemos de ver que estamos explorando una personalidad, ¿no? Y finalmente eso no es muy sencillo de abordar para ningún cineasta. Así que, pues, ¿qué más les puedo decir? Espero que esto no sea un factor para que la dejen de disfrutar, ¿no? Y que conozcan más de cerca, pues, a la parte humana de, pues, quien participó en la mejor partida de ajedrez en la historia. Es una película que fue dirigida por Edward Zwick, ¿no? Y entre el elenco tenemos a Tobey Maguire, como ya lo señalé, al Liev Schreiber y a Peter Sarsgaard. Y bueno, se estrenó el 18 de septiembre del año pasado en Estados Unidos y hasta ahora llega a nuestras salas. Muy bien, abuelo. Pues sí, esta película pues sí cuenta precisamente de la partida de ajedrez más importante en la historia del ajedrez. Ahora sí, prácticamente cuando Estados Unidos y la Unión Soviética peleaban por el Campeonato Mundial de Ajedrez, ¿no? Algo que ya después vimos que Bobby Fischer pues fue el primer campeón norteamericano, si no me equivoco, de acuerdo a los libros de historia. Y ya después me tengo entendido que tras Boris Spassky, creo que fue el siguiente campeón Anatoly Karpov y luego Garry Kasparov. Así que a mí me gusta mucho esto de la historia de los campeones de ajedrez, porque incluso se grababan estos partidos, porque eran partidos larguísimos, de andar observando, de andar estudiando estrategias, y realmente la cuestión del ajedrez es no por nada le llaman el deporte ciencia, ¿no? Porque tú puedes ir calando diferentes jugadas e ir viendo las consecuencias de tus jugadas, ¿no? Incluso a largo plazo. Y yo creo que en esta película quizá no se explore tanto ese detalle, sino más bien eso, todo lo que ocurría dentro de la cabeza de Bobby Fischer, que pues yo una vez me puse a ver un documental sobre su vida y realmente este cuate se volvió loco. Sí, literal. Mucha paranoia, ¿no? Él está rodeado de la fama, ¿no? Después de haber ganado, pues, sencillamente, no, y durante el torneo, o sea, ya estamos hablando primero del torneo, ¿no? Sí. Y después de lo que ocurrió al haber ganado. Entonces, sí, definitivamente esto lo llevó a derrumbarse completamente. Sí, no, al grado de que incluso se tuvo que, de que él tampoco quiso volver a Estados Unidos en algún momento porque le era imposible poder, pensaban que pensaba que Estados Unidos lo iba a acusar de espía por estar tanto tiempo en la Unión Soviética, después se fue a Francia, después estuvo en otras partes del mundo, las pocas amistades que él se ganaba se las quitaba luego porque su paranoia no le permitía tener una, se puede decir, una relación amistosa con cualquier persona, ¿no? Entonces, la historia de Bobby Fischer es bastante interesante y, híjoles, yo creo que espero que Tobey Maguire haya hecho justicia al personaje, ¿no? Lo hizo, hay que ir a verlo. Perfecto. Bueno, pues yo con esto ya tenemos las películas de la semana y ahora vamos a pasar pues ahora sí al tema de la semana, que pues básicamente pues es algo que he estado haciendo, bueno, desde el año pasado, ¿no? Platicar un poco del Festival Internacional de Cine que se está celebrando en Guadalajara. Esta es la edición número 31, la cual tiene como país invitado a Suiza y que comenzó precisamente el viernes pasado, y va a concluir el próximo domingo ya con la exhibición de las películas que vayan a ganar pues el festival. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues ahorita hay 3 decenas de películas latinoamericanas en competencia por el ambiciado Mayagüel, que el cual pues es el premio que se le entrega a la mejor película del festival. Y también pues ahí tenemos la competencia por el premio Maguey, que pues es la competencia por las películas que pues tienen una temática orientada ahora sí que a la comunidad LGBT, lesbiana, gay, bisexual y transgénero. También pues hay otras competiciones como el Guadalajara Construye, que es básicamente la exposición de diferentes proyectos cinematográficos a la industria y de las cuales la industria decide premiar económicamente a aquellos que suenan más prometedores con diversos apoyos económicos para poder continuar con el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Ahora sí que tenemos ahí muchísima temática de qué platicar. Obviamente también pues algunos eventos que nos permitieron pues estar de pronto cerca de algunos actores de los cuales a veces no íbamos a imaginar que los pudiéramos tener tan cerca, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Primero tenemos la inauguración. La inauguración ocurrió pues el viernes pasado en el Auditorio Telmex. Y pues me tocó estar ahí otra vez en la alfombra roja, pues viendo cómo pasaban pues muchas estrellas del cine español, del cine mexicano, algunas personalidades locales. Por ejemplo, ahí estuvo el caricaturista Gis, el cual pues bueno, ustedes lo conocerán por las colaboraciones que hace con Trino aquí en los diarios de Guadalajara. Y pues entre las personalidades pues vimos a gente como Marisa Paredes, a Ofelia Medina, a Angélica Aragón, a Karina Rico, a Naila Norbint, a Victoria Abril, a los directores Alfonso Arau y Gabriel Retes, quien por cierto, pues yo creo que fue con el que me anoté más anécdotas. E incluso me tocaron algunos eventos un tanto inesperados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se está presentando un documental aquí en Guadalajara que se llama El Charro de... ahorita les paso bien el dato. Bueno, el caso es de que es una película de El Charro de Toluquilla, que es un documental que nos cuenta la vida de un charro, de un practicante de la charrería auténtico, que él tiene pues una vida que debido a su vida bastante llena de pues ahora sí de excesos, pues ustedes saben, de muchas idas a pistear, la obsesión por la música del mariachi, que era muy compa Jenny Rivera y que todos estos detalles, pues de pronto pues esta vida le hizo llevar pues contraer el virus del el VIH, y se cuenta su vida precisamente de cómo él ha tratado de sobrellevar ese problema. Y por otro lado, pues el hecho de tener de ponerse al cuidado de una niña de una de sus tantas relaciones, quien sorprendentemente no está enferma, ¿no? Entonces, cuando llega el charro de Toluquilla, o sea, como es un documental, pues se presentó el charro de Toluquilla en persona y llegó con todo y caballo, algo que nunca había visto en una alfombra roja. O sea, ¿ustedes cuándo han visto que alguien llegue con su caballo en una alfombra roja llena de actores, de estrellas y de pronto, pues todo el equipo de seguridad diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Porque nadie se esperaba que trajera el caballo. Deja a los de seguridad, a los de limpieza, imagínate, se caga el caballo y ahora ¿dónde ponemos la caca? Eso sí, un caballo hermoso, ¿eh? O sea, ya que ves las fotografías del caballo, te quedas un corcel blanco, con un pelaje hermoso, y te quedas tú, wow. O sea, este cuate sí se vino a conseguir el mejor caballo de los ranchos de aquí, que hay en Toluquilla, ¿no? O sea, impresionante el caballo, pero obviamente no lo metieron hasta dentro de la alfombra roja, ¿no? Solamente lo dejaron lo han de haber dejado en algún corral improvisado que hicieron en el estacionamiento del auditorio, pero yo creo que es uno de esos momentos anecdóticos que de pronto, pues ya se fue a presentar con la prensa, le hicieron preguntas y de pronto un compañero reportero le hace, bueno, ¿y usted qué? ¿Y usted no ha sido discriminado por tener el virus y todo esto? Y lo que le dice, pues créeme, te voy a decir una cosa con toda sinceridad, usted, tú eres la primera persona que me discrimina. ¡Puc! O sea, ¡pac! La verdad es de que, oye, dices, oye, eso es, y es que yo también sí me quedé, oye, pues sí se pasó de prejuicios. Esas muchacho, cosas no se preguntan, mano. No se preguntan. Es más, ¿para qué preguntas eso si para eso está haciendo un documental, ¿no? Digo, siendo sinceros, el documental se presentó al día siguiente en el estudio Diana, no tuve la oportunidad de verlo lamentablemente, pero todavía creo que debe haber una o dos funciones disponibles en el festival, ¿no? Este documental pues es gran candidata a ganar el premio a mejor documental en el festival. Otro momento anecdótico es Victoria Abril, porque esta actriz que pues no solamente se presentó, pues ahora sí, se presentó a entregar el premio Maguey por trayectoria al actor norteamericano Tab Hunter, pues llegó, pues ahora sí que posó para algunas fotografías, pero cuando la prensa le quiso preguntar algo, ¡pum!, se fue, se metió corriendo directo al auditorio Telmex, ¿no? O sea, ni siquiera se quiso, pues, darse unos minutitos para platicar con la prensa. Y dices tú, bueno, después okay, de pagarle el viaje, que no... No viaje, viáticos y todo, o sea, recibió el premio el año pasado en Puerto Vallarta, también de trayectoria, el premio Maguey de Diva Queer Icon, y pues dices tú, oye, pues también tampoco que se anda dando el lujo de andar haciendo eso, ¿no? O sea, realmente pues los de la prensa pues queríamos sacarle algunas palabras, pero no, no, lamentablemente no, digo... Otros actores y otros directores que son más difíciles, un Gabriel Retes que es amable cuando tiene la oportunidad, pero cuando se enoja, es bastante accesible, incluso tuve la oportunidad de platicar un poco con él al salir de la función de la ceremonia de inauguración, pero pues, otras personas, híjoles, dices, eso sí se portó como una auténtica diva, ¿no? Ah, bueno... ¿Qué otro detalle tenemos ahí para la anécdota? Ah, la llegada del director de este director del ahorita les digo cuál es el nombre de este director. Lo que pasa es que llega un director así bastante jovencito y llega pues mi mamá bien tranquilo, llega con una comitiva de dos chavas y otro tipo, y pues de pronto pues el director pues se presenta y empieza a posar para las fotografías, ¿no? Y de pronto las dos chavas se le acercan y le empiezan a decir cosas y di, hola tú Fernando, ¿qué te pasa? ¿Por qué me trajiste a mí y también trajiste a esa chava? Y el otro se queda, ¿qué pex? Espérate, no, no. O sea, Fernando Lebrija pues sí se puso así como que empezaron a hacer ahí una escenita bastante, bastante graciosa, como de que una de la morra estaba regañando a Fernando y la otra también, pero el director así se mantuvo y dijo, pero yo me acuerdo que soy director de cine y se me pasa, ¿no? Este director, pues Fernando Lebrija, vino a presentar su nueva película que se llama What the Fuck. Así como se escribe como se pronuncia, ¿eh? What the Fuck. que es una película que de hecho se va a presentar el próximo jueves en el Teatro Diana. Que es de una de dos norteamericanas que van de Spring Break, pero que se encuentran que pues realmente, pues a pesar de que andan muy enamorados el chavo y la chava gringo, se van a encontrar con que en Puerto Vallarta pues hay otras opciones para amar, ¿no? Una comedia romántica en inglés, por cierto. Ya después de eso, pues bueno, ya se hizo la ceremonia de inauguración, en la cual pues se reconoció la trayectoria del director y actor Alfonso Arau, que como ustedes saben, pues es un director que pues como actor pues ha participado en proyectos, por ejemplo, El Topo de Alejandro Jodorowsky, en Los Tres Amigos, esa película norteamericana de comedia que se ambienta en nuestro país. Y como director, pues lo conocemos por películas como Agua para Chocolate, Por un Paseo entre las Nubes, entre otras películas, ¿no? Este premio lo recibió de manos de su hijo Fernando Arau y fue presentado por la actriz Angélica Aragón, que pues como ustedes saben fue una de sus tantas fue una actriz que estuvo en muchas de sus producciones haciendo papeles tanto importantes como pequeños, ¿no? Posteriormente el actor norteamericano Tab Hunter fue homenajeado con el premio Maguey, entregado por la actriz Victoria Abril. Tab Hunter es un actor, para hacerle la explicación rápida, que fue galán de cine en la década de los 50. Hizo bastantes películas precisamente como actor. Fue un cantante que también tuvo una canción en el top 100 del Billboard. Pero tenía un pequeño secreto. Este actor era homosexual. Entonces tuvo que ocultar ese detalle durante toda su carrera para poder seguir pues, sacando la papa, ¿no? O sea, fue un detalle que pues sí, de pronto dices hasta le aplaudes, ¿no? De que pues dices, a pesar de todo, tuvo que hacer un esfuerzo enorme para mantener ese pequeño detalle que le pudo haber quitado el trabajo, ¿no? Que obviamente también se dice, hasta se hizo de un romance con Natalie Wood para que nadie fuera a comentar, oye, ¿qué le pasa a este hombre, no? Porque de pronto no lo hablamos con tantas chicas, ¿no? En fin. Después de eso hizo un número musical bastante extraño con la banda de Jazz Trucker, que estuvo pues algo largo este número, con una muchacha bailando por todos lados. Yo creo que fue un número bastante largo, que yo creo que pues a muchos de la prensa sí nos quedamos, ok, hasta eso Trucker toca chido, eso sí, mi respeto, es una de las mejores bandas de jazz del estado de Jalisco, pero el número musical así fue como que un tanto largo y pues no sé por qué lo pusieron, ¿no? Después, la embajada de Suiza pues se presentó como país invitado y hizo pues una breve reseña de la película que iban a exhibir esta noche, que se llama Heidi, que pues es dirigida por Alain Gosponner y protagonizada por Bruno Ganz. Esta película pues es una adaptación, otra adaptación de esta novela infantil, en la cual pues vemos a la historia de Heidi, que pues se va a vivir con su abuelo y ahí en las montañas de Suiza, ¿no? Esta película de hecho mantiene muchas similitudes con la versión animada de el anime de los 70. De hecho el vestuario se torna muy similar y vemos incluso a Bruno Ganz, a quien conocimos como Hitler en la película de La Caída. Aquí lo vemos en un papel completamente distinto que se le acomoda bastante bien, ¿no? Entonces, eso fue más o menos lo que ocurrió el primer día de, ahora sí que en la ceremonia inaugural. Ya después de eso, pues tenemos el sábado. Bueno, tras muchas actividades, no sé si tengan ahí algún comentario, alguna duda, muchachos. Si no, para pasarnos al sábado. Next, sábado. Va el sábado. Ok. El sábado estuvo interesante porque, bueno, yo me voy a centrar mucho en las actividades que hubo en el Teatro Diana el sábado, porque primero se dio una plática que se llamó Júpiter en la actuación, de la cual sí logré estar buena parte de este evento, en el cual pues se reunieron dos actores norteamericanos, Danny Glover y Ron Perlman. A Danny Glover lo conocemos por las películas de Arma Mortal. A Ron Perlman precisamente por ser Hellboy, por estar en muchas de las producciones de Guillermo del Toro. Y además el actor español Eduardo Noriega y el mexicano Diego Luna, ¿no? Quienes platicaban pues diversas anécdotas y respondieron a varias preguntas de la moderadora sobre pues las impresiones de la vida actoral, la relación entre actor y director, las interacciones con las redes sociales, muchos temas que se platicaron durante esa hora, que pues bueno, los primeros 30 minutos sí estuvieron Danny Glover y Diego Luna, pero ellos se tuvieron que salir porque iban a presentar minutos más tarde pues su película que iba a ser Mr. Pick. Mientras tanto, pues Ron Perlman y Eduardo Noriega pues se respondieron el resto de las preguntas, pero para sorpresa de todos se le hizo un homenaje a Ron Perlman precisamente, quien recibió el Mayagüel de Plata por su trayectoria artística, aparte de que pudimos contemplar pues todas las películas y series en las que ha participado, ¿no? Así que de pronto nos refrescó la memoria y pudimos ver ahí sus actuaciones como Vincent en La Bella y la Bestia, su actuación en Sons of Anarchy, la de Hand of God, que es su serie más reciente, claro, Pacific Rim, Cronos y Blade 2, o sea, de esas películas en donde colaboró muy de cerca con Guillermo del Toro, ¿no? De hecho hubo un detalle muy curioso, ¿no? La gente le preguntó como 3 veces a Ron Perlman, oye, ¿dónde podemos ver tus últimas actuaciones? Y de pronto dijo Perlman, pueden encontrarlas en Amazon, y hasta deletreo AMAZON. Y de pronto pues yo sí me quedé, bueno, ¿de qué están hablando? Porque así como que no captaba al principio. Y de pronto dije, pues sí, la respuesta es correcta, lamentablemente creo que la gente de todas maneras no la va a poder ver, porque estamos hablando de la serie de Hand of God. Y esta serie nomás se ve en el servicio de streaming de Amazon, que no está disponible en México. Y dices tú, qué triste, ¿no? Pero bueno, lo cierto es de que pues fue chido pues ver a Ron Perlman ser reconocido con el Mayagüel de Plata. Él dijo, pues la verdad, híjoles, yo recuerdo la primera vez que vine a Guadalajara, estaba haciendo una película que me hizo muy famoso, que se llamaba Cronos, con un director bastante X que se llamaba Guillermo del Toro, del que no sé qué le ha pasado, mientras yo me hice más famoso, él, de pronto él venía a pedirme ayuda, pero bueno, de todas maneras, no es cierto todo lo que acabo de decir, pero la verdad es que estoy muy contento porque gracias a él, pues la gente de Guadalajara me quiere mucho y bueno, ya saben, ¿no? La verdad es que fue muy padre tener ahí a Ron Perlman pues recibiendo este premio, y pues participaré en la alfombra roja de la película Mr. Pig, en la cual pues ahora sí me tocó ver de muy de cerca pues a Diego Luna, a Ofelia Medina, a José María Jaspic, a Danny Glover, a Maya Rudolph, a esta actriz que vimos en la película de Idiocracy. Pero lo más chido fue tener cerca a Danny Glover, ¿no? De hecho, incluso le tuve la oportunidad de hacer una pregunta y le dije, oye, si te invitan a hacer otra película de Arma Mortal, y prácticamente se adelantó Glover y me dijo, no, yo ya estoy retirado, ya no. ¿Estás cansado de hacer películas de acción? Sí, estoy cansado de esta, ya sabes, estoy cansado. Gracias, hasta luego. Estoy cansado. ¿Por qué me sonó a cierto secretario de gobernación? No, pero ya sabes que él tenía su frase de I'm so tired of this shit. Pero no dijo esa frase, obviamente, pues se quedó así como que de pronto, como que guardó la compostura, sabía que estaba frente a reporteros, ¿no? Y pues también ahí estuvieron Eduardo Noriega y también estuvo Jorge Ortiz de Pinedo. Bueno, ya saben, de pronto sí fue un desfile enorme de estrellas. La película de Mr. Pig es una película que ha generado polémica aquí en el estado, porque es una película para la cual, bueno, se grabó aquí en el estado de Jalisco, especialmente cerca de la costa en Puerto Vallarta. Y esta película, este drama que nos cuenta de un granjero americano que decide llevar a México a su mejor cerdo de la granja para venderlo a un granjero mexicano, se encuentran, pues es una road movie, y esta película tiene polémica porque le dieron 14 millones de pesos de un fondo público para hacer películas, ¿no? Y de pronto dices, ¿por qué alguien como Diego Luna tiene esta lana y un productor independiente mexicano no? Pero bueno, ya ven, hasta de hecho dijo Diego Luna, pues con este dinero pues sí se puede hacer una película de este tipo, porque pues, si quieres hacer una nivel Star Wars, con decirte que pues no te alcanzaría ni para pagar darle de comer a los actores y dobles que participan en la cinta, ¿no? Haciendo mención de que el catering que pues de Star Wars Rogue One es muchísimo más alto que el presupuesto que le dio el estado para hacer Mr. Pig, ¿no? Eso fue algo bastante polémico, ¿no? La película, pues, hasta eso, pues, sí cumple con la chamba. Y, pues, ahí vamos a ver, seguramente, ya se estrenó también en Sundance. Y seguramente en los próximos meses, pues, la van a distribuir aquí en México, ¿no? ¿No pasaron por ahí la de Lucifer, ¿no? Que levantó tanta polémica acá en la Cineteca. No, de hecho, ni siquiera estaba programada, lamentablemente. Pues ya de ahí pues podemos decir que pues en lo general pues sí me tocó de hecho el domingo pasado ver una película dirigida por Gabriel Retes que se llama Enamordados, así literal. De hecho te explican por qué el título durante el transcurso de la película. El viernes anterior me había encontrado a Retes y le había preguntado, bueno, ¿de qué trata Enamordados? Y Gabriel Retes simple y llanamente me dijo, vela, tienes que ver esta película porque la verdad, explicártela te quitaría todo el interés en ver la película. Y así me la puso, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, señor Retes, vamos a ver su película. Y pues fue la primera que hice el domingo, ¿no? Y esta película, pues, ahora sí que pues yo sí puedo contar los detalles porque pues también suena un poquito difícil, y además pues no voy a poder escribir reseña porque ya saben, estas películas no sabemos si van a llegar a distribuirse comercialmente. Nos cuenta pues, se puede decir, una historia que él mismo advierte que está basada en hechos reales, pero obviamente pero él advierte que al estar basada en hechos reales no se planta completamente en ellas. Cuenta la historia del pintor Gerardo Murillo, que conocimos como el Dr. Atl, un pintor que pues hizo varios paisajes impresionantes de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Que vivía por acá en Xochimilco, de hecho muy cerca, muy cerca de donde vivo. Exactamente, y creo que si no me equivoco era de Guadalajara, ¿no? Eso, bueno, ese dato no lo recuerdo bien. Y que pues en sus últimos años incluso pintó el volcán Paricutín de Michoacán, ¿no? Que pues lo pintó porque estaba apenas formándose, y como él nunca había visto un volcán en erupción, pues fue de inmediato a pintarlo, ¿no? Lo cierto es que nos cuenta su historia, pues ahora sí, de cómo conoce a una mujer llamada Nahui, a la que le pondría Nahui Olin, que sería su amante durante varios años, y en ese lapso pues también vemos cómo el gremio de pintores, de muralistas, de escritores, estaban tratando de meterse en la vida política del México de los 20, ¿no? Completamente dominada por los militares, por aquellas personas que posteriormente harían cierto partido político que pues dominó el país durante mucho tiempo, y que curiosamente manejan diálogos, pues maneja tanto la historia de ese entonces, pero le mete unos elementos contemporáneos que de pronto te quedas muy identificado, no con los pintores, sino con los eventos que ocurren, al grado de que de pronto te ríes a carcajadas de lo que pasa, pero también sientes que quieres mentársela a los personajes, ¿no? O sea, es una historia que tiene tonos de tragicomedia, que la verdad la película es bastante buena, tiene una fotografía muy buena, la verdad es de que sí podemos decir que si retes, ahora sí yo sí sentí que la verdad Retes es uno de esos directores que de pronto cuando se aloca te hace una gran cinta, ¿no? Lo cierto es de que hubo sí un negrito en el arroz en esta presentación, como estaban programando una película que se había atrasado, por cuestiones de competición la tienen que poner, y como había un espacio entre esta película y la que iban a poner creo que a las 3, 4 de la tarde, pues entonces corretearon literalmente a Gabriel Retes en la conferencia de prensa, lo cual le causó muchas molestias, ¿no? Le apagaron el micrófono, y la verdad es que pues, híjoles, por un lado pues sí tienes que cumplir con los horarios, pero qué falta de respeto, ¿no? Pero pues eso fue uno de los puntos interesantes. Esta película pues digamos que fue la que vi completamente a detalle, las otras así que fue de ida por venida. Después de eso pues a mí me tocó pues que quería ver la conferencia que iba a dar Maya Rudolph, la actriz de Idiocracy, pero no se presentó, no se presentó esa conferencia. Me tuve que chutar una breve plática que, bueno, un rato de la plática que tuvo Mark Alazraki con la gente del Talents Guadalajara, que es un evento que se hace para aspirantes a escritores, directores, productores y críticos, en la cual platicó un poco del trabajo de cómo está desarrollando los guiones de sus programas, de sus películas, de las ideas, que cómo él tiene que ir persiguiendo la manera de poder acomodar estas historias en el mercado, ¿no? Porque pues sí es complicado poder colocar la historia de una telenovela, de una serie, ya no se diga de una película, ¿no? Y de hecho, pues hasta contó cómo desarrolló el guión de Club de Cuervos, esta serie que que pueden descargar a través de Netflix. Y la verdad es de que sí es un tema que sí te desilusiona un poco, ¿no? De ver que una serie mexicana tenga guionistas norteamericanos, porque ellos saben manejar la estructura de una serie, algo que los mexicanos no hemos logrado conseguir. Incluso pues hasta yo le hice la pregunta, bueno, pues es que a veces el problema de los guionistas es el hecho de que en México pues la gente no, los productores de televisión, la gente de la televisión no quiere arriesgarse con historias nuevas por temor a la piratería. Es que sabes cuál es el problema, Traps, sí. Que no hay muchas escuelas de guionistas en México, son muy contadas. Por ejemplo está el SOGEAM, ¿no? Que tiene su propia escuela de guionistas. Pero más allá, pues son muy pocas, más bien son esfuerzos de escritores, ¿no? Para tratar de dominar un poco la técnica del guionismo. No, y de hecho, pues ya sabes que hay algunos guionistas que terminan hasta siendo directores de sus propias películas, ¿no? Uh-huh. Y eso es un tema bastante común en la historia, en la cuestión del guión. Lo cierto, pues fue una plática bastante interesante. Al principio sí sientes feo al escuchar eso, pero pues conforme va aclarando los puntos, pues ya ahí te va quedando claro lo que, pues, qué pasa con lo del guionismo, ¿no? Y hablando de eso, pues más tarde me tocó pues entrar a una conferencia a la presentación de un libro que se llama The Dude, el antihéroe más cool. Y esa conferencia de prensa me gustó mucho porque presentan un libro precisamente sobre The Dude Lebowski, ¿no? Este personaje que interpretó Kurt Russell en El Gran Lebowski, pues es una exploración de una experta en cine, específicamente de alguien que ha escrito guiones de películas, quien de pronto pues se da la oportunidad de ver la película, de ir viendo cómo desarrollaron al personaje del Dude, al grado de poder lograr ayudar al lector a identificarse completamente con un personaje que pues realmente es un personaje que sabe realmente vivir con lo que tiene, y que pues sabemos cómo se le mueve su mundo cuando alguien llega y le orina su alfombra, ¿no? Y la verdad es de que la exploración que busca en el libro te hace hasta casi desear comprar este libro, porque realmente parece un buen complemento para aquellos que les gusta el cine y de pronto quieran explorar pues este clásico de los hermanos Coen, ¿no? Uh-huh. fue un tema bastante padre, ¿no? Ayer todavía me tocó otra presentación de un libro, pero este caso fue la autobiografía de Alfonso Arau, que se llama Así es la vida, vals para piano, en la cual pues se presentó el libro, se leyeron algunos pasajes, cortesía de Angélica Aragón, y también pues se platicaron algunos pasajes de su vida, ¿no? De este actor, director, que ha sido pues literalmente un todólogo y que pues, que yo creo que pues se le ha reconocido mucho su trayectoria en los últimos años, ¿no? La verdad es de que pues sí he tenido muchos eventos ahí que cubrir del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, he tratado de cubrir los que he podido, he tratado de ver películas, y pues la verdad es de que son tantas cosas que la verdad es que sí es complicado cubrirlos todo, ¿no? De hecho, pues tuvimos que sacrificar ahí la presentación del Mayagüel de Plata para Antonio Banderas, quien pues lo recibió el día de hoy en el Paraninfo, durante una clase estelar para la gente del Talents Guadalajara, que por cierto concluyó su evento también el día de hoy, ¿no? La gente del Talents. El Festival Internacional de Cine concluye el próximo domingo, aunque mañana vamos a tener una plática, va a haber una plática muy interesante entre Alfonso Cuarón y el director Felipe Casals, después de la presentación por el 40 aniversario de la cinta Canoa, esta polémica cinta que pues causó mucho de qué hablar entre los cinéfilos de la década de los 70 por la dura polémica que tenía de un sacerdote que causa la muerte de unos empleados de una universidad poblana, ¿no? Pero pues ahora sí que hay todavía mucho que explorar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Si están en Guadalajara y nos están escuchando en vivo o están escuchando el recalentado, pues háganse un esfuerzo, vean las funciones que se están dando al aire libre de manera gratuita, o visiten el Cineforo o los Cinépolis donde se están exhibiendo películas, porque la verdad este tipo de películas, pues, híjoles, a veces el punto triste es de que algunas son muy buenas y no alcanzan a ser distribuidas, otras sí son bastante malitas, sí ha habido críticas negativas a algunas de estas películas y seguramente pues no van a pasar del festival, ¿no? Pero hay otras películas que dices tú, híjoles, esta película sí vale la pena volverla a ver en el cine y luego no aparece, ¿no? ¿No se tengan ahí alguna duda o comentario? Pues yo creo que ahí yo sí les recomiendo, vean la película Canoa, es Canoas. Fantástica. Sí, y es una... Precisamente cuenta, como dijo Traps, un caso real, ¿no? De unos estudiantes de la Universidad de Puebla que se reúnen en un pueblito, están escondidos y pronto el sacerdote comienza a perseguirlos, ¿no? Y por medio de los feligreses y finalmente termina en masacre. Y es algo que lamentablemente hasta el día de hoy quedó como una situación no esclarecida. Exactamente, ¿no? Y ahí vamos a tener precisamente a Felipe Casals pues presentando su película 40 años después de su estreno, y va a platicar con el mismísimo Alfonso Cuarón, el director que ganó el Oscar a Mejor Director hace un par de años hace 3 años por Gravedad, que la verdad pues es uno de los eventos más interesantes que pues tiene el festival en estos últimos días. Bueno, no sé, ¿hay algún otro comentario? No, nos vamos a los estrenos. ya sé. Bueno, en los estrenos, bueno, aparte de que pues de invitarlos nuevamente a que continúen, sigan el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, aquellos que están en Guadalajara, tenemos el estreno de Kung Fu Panda 3, que es la tercera, la tercera cinta de la saga del Guerrero Dragón, en la cual Po se enfrenta a uno de los retos más importantes de su vida cuando conoce a alguien que dice ser su padre, quien lo lleva a una villa llena de pandas, donde conocerá el amor, donde conocerá pues ahora sí que a sus cercanos, pero también tendrá el duro reto de entrenar a toda la comunidad para que se puedan defender de un poderoso guerrero que absorbe las habilidades de artes marciales de los poderosos 5 y de cualquier guerrero que se le ponga enfrente, ¿no? Po, soy tu padre. También tenemos El Mesías. Esta película está basada en la novela de Anne Rice y esta película nos cuenta la vida de Cristo cuando regresa a Egipto tras el autoexilio que sus padres impusieron para estar a salvo del rey Herodes. Su regreso a Nazaret le hará conocer poco a poco su carácter divino. También tenemos Londres bajo fuego, que es la secuela de la caída de la Casa Blanca, si no me equivoco. Esta película nos cuenta pues cómo el presidente y su guardaespaldas Mike Benning viajan a una cumbre en Londres donde de pronto las cosas se ponen de cabeza cuando un fuerte ataque terrorista pone en peligro la estabilidad del mundo y la seguridad del presidente de Estados Unidos, pero Benning hará lo que sea para evitar que los terroristas se salgan con la suya, aunque Londres quede pues literalmente en ruinas. También tenemos la cinta japonesa Nuestra Pequeña Hermana, donde 3 hermanas se enteran de la existencia de una media hermana cuando su padre muere, lo que hace que ellas decidan acercarse a la joven niña y admitirla en su familia. También tenemos Paraíso Perdido. Tres jóvenes viajan por el mar y encuentran lo que parece ser una isla paradisíaca en medio del mar, pero un horrible secreto se guarda en medio de las palmeras de esta isla abandonada. Y finalmente Rock the Casbah, Persiguiendo una Estrella, donde Bill Murray protagoniza esta cinta donde un promotor musical se entera de una talentosa joven afgana que podría ser un gran hit en Occidente y decide buscarla en su país ignorando el conflicto militar. Pues bueno, esos son los estrenos que tenemos el próximo fin de semana. La verdad es de que pues ahora sí que pues ya están empezando a sonar los nombres. Ahí viene Kung Fu Panda, luego la siguiente semana viene Divergente y después viene Superman vs Batman. Seguramente vamos a ver si jalamos a Saucedo para que venga a dar su ranteo. Pero pues ya, poco a poco el cine de verano se está empezando a acercar lentamente aquí al cine, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Así que la verdad es de que pues este podcast ha sido bastante divertido y que por cierto se me olvidó poner el chat, qué mala onda de mi parte. Perdón, ahí sí me hice bolas. Pues vamos a empezar a despedirnos. Pues primero que nada vamos a despedirnos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden dejar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, El Abuelo Kraken, o por medio de Facebook, también mismo nombre, El Abuelo Kraken. Y pues nos vemos en la siguiente semana. Vayan al cine, chicos. Sé que no hay demasiadas películas, digamos que muy interesantes, pero yo les recomiendo que vayan a ver La Jugada Maestra y tal vez también lleven a sus niños, ¿no?, a ver Kung Fu Panda 3. Hasta la vista. Oye, sí es cierto, el Dios Dinero me acaba de corregir, es Jeff Bridges quien interpretó al gran Lebowski, bueno, al Dude Lebowski, perdón. Ay, errorzotes de mi parte. Ay, Trumps. Ay, por cierto, un saludo a Dios Dinero. Bueno, continuamos con las despedidas. Ahí tenemos también a Benigno Peña. Pues muchas gracias, chicos, por escucharnos. La verdad, oye, Traps, traes un trabajal enorme allá en Guadalajara. Qué padre que estás cubriendo toda la nota. Y digo, aprovechando los que están, los tapatíos que vayan para allá, griten por todos lados y busquen a Traps y tómense la foto para que la compartan en las redes sociales. Gracias, gracias. Ahí lo estoy tratando de compartir en mis redes sociales por lo que he encontrado, ¿no? Así que fotos de los actores, fotos de los eventos, todo lo que se puede, ¿no? Y también ahí nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos, un programa muy a gusto, muy tranquilito hoy. Y como dice Benigno, tenías mucha chamba, ¿eh? Oye, qué bueno que pudiste darte tu tiempo y estar en buenas presentaciones, ¿eh? Sí, la verdad es de que sí ha sido un fin de semana bastante agitado. Y de esos días de que de pronto dices, híjoles, debería tener a alguien más aquí cubriendo el festival. O sea, porque realmente no es trabajo de uno, es trabajo de varios. Pero bueno, sí, estamos tratando de hacer el esfuerzo pues con lo que tenemos. Ya, ¿no?, tendremos oportunidad de vernos, no te preocupes. Así es. Y por último, pero no menos importante, el buen Marco. Ah, igual, gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Estuvo bastante bueno y muy interesante lo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Pues qué buena nota. Y pues igual pues escuchamos bastante, con bastante interés, este reportaje especial de Trapsan. Pues los esperamos para la próxima semana. Recuerden que si baja mucho la temperatura en la Ciudad de México, pues tápense bien. Así es. Bueno, ahí para comentarles en cuanto a los podcasts que tenemos. Bueno, ya tengo entendido que el domingo pasado ya salió una nueva versión de Lonche Geek para que ustedes lo puedan descargar. Y también salió un nuevo flashback. Creo que de hecho salió un nuevo flashback. Eso sí se los puedo confirmar. A ver, déjenme despedirme la gente del chat para irme rápido antes de ver qué tenemos ahorita. Ahí estaba nomás Dios Dinero. Bueno, en el lado del chat, ahorita me despido de la gente de Mixler. Bueno, también pues ya regresó el Push Start. El jueves pasado tuvimos ahí se tuvo ahí el programa en vivo ahí con el buen Alarjual. Yo creo que todos vamos a tener Push Start el próximo jueves para que no se les vaya a pasar. El Flashback 166 ya estaba desde el 5 de marzo pasado. Ahí las aventuras de Batman y Robin fue el juego que se cubrió, este juego del Super NES. Ahí para que también no se les pase a descargarlo. Y creo que sí, y no dejen de descargar el Reset Launcher 210 que hicimos el miércoles pasado, Marco, pues Choco y Dr. Gamer y yo. So, y el tema principal fue Plantas contra Zombies, Garden Warfare 2, para que no se les vaya a pasar, ¿no? Bueno, vamos despidiéndonos de la gente que estuvo del lado del Mixler. Ahí estuvo Rafael Hidalgo Vega, Giovanni Basulto, ahí va Marco, al abuelo, y también a una persona que estuvo conectada. Hay un agradecimiento a Mariela Vá, que pues me hizo el comentario de la película del verano de Kikujiro, que pues sí, también ahí se me andaba pasando el dato. Y pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es que qué padre que pues hayan estado aquí con nosotros. Pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. La verdad es de que pues ahí para que manden sus comentarios, sus dudas, para que me sigan, ahí para que estén al pendientes de cualquier cosa que pues de pronto pudiera salir así padre del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Así que pues trataremos de cubrir el evento de mañana. Yo sí quiero ver qué tanto puedo cubrir del evento de Felipe Casals y Alfonso Cuarón, para que ustedes puedan pues de menos tener ahí una foto del director de Gravedad y también de Casals, y ya después platicarles del evento en sí, ¿no? Bueno, pues recordarles que este programa se transmite todos los martes a partir de las 10 de la noche. Lo pueden escuchar a través de Mixler en el canal de RCDMX o también en rcdmx.reviews/live. Ahí ignoren los warnings, no pasa nada. Yo compruebo que no ha pasado nada, entonces para que ustedes puedan chatear con nosotros o compartirlo con nosotros. Si no, pues de todas maneras lo pueden descargar en nuestros canales de iTunes y de iVoox, que también es RCDMX. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube donde ponemos nuestros videos, que también se llama RCDMX, y nuestras redes sociales, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro Twitter es @RCDMX. Y el canal de Steam, recuerda, el canal de Steam. También tenemos una comunidad en Steam que también es RCDMX, por si quieren de pronto aventarse unos juegos, algunos jueguitos con nosotros, ¿no? Pues ahí ya tienen al abuelo jugando Rocket League. Bueno, pues ya sin más que decir, pues bueno, nos despedimos. Este fue el Cinemás número 188, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.